tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Preparaos para la nueva aventura, porque sí, tengo planes que he consultado con Twitter. Yo soy mucho de consultar con Twitter, porque siempre hay algún experto que sabe más que tú. Eso suele ser así, ¿verdad? Bueno, pues esta es la situación. Yo tengo madre. No nací debajo de un repollo. Sí, nací biológicamente. Y por culpa de esta pandemia, pues llevo más tiempo del que quisiera sin verla. Saludos, señor Bato. Así que estoy dándole vueltas. Y lo que estoy dándole vueltas es que, obviamente, la Navidad... ¡Ey, señor Tupamaro! ¿Cómo estás? La Navidad no la voy a pasar con mi madre. Eso es un hecho. La Navidad la voy a pasar en mi casita con mi mujer. Uy, y tranquilos. Pero tengo que ver a mi madre. Además, coincide que mi madre... A ver, mi madre es una persona que tiene una... incapacidad reconocida, tiene un 40% de discapacidad, tiene un problema bastante serio de espalda y de piernas, y hay una mujer que va a ayudarla con tareas sencillas del hogar. Luego el fin de semana se apaña y ella guisa, se mueve, pero hay muchas cosas que no puede hacer. ¡Saludos, Undertaker! Y bueno, pues estaba planteándome la posibilidad de verla y mirando la ley, claro, la ley que el intocable presidente Pedro Sánchez ha sacado es una ley deliberadamente ambigua. A ver, y yo quiero ser comprensivo, obviamente está bien que sea ambigua porque los que se dedican al derecho saben lo difícil que es regularlo todo. Echa la ley, echa la trampa. No sé si os gusta la banda sonora que he puesto, pero a mí me encanta. Me encanta los musicales y me encanta esta banda sonora. Bueno, pues he estado mirando la normativa. He encendido la bat señal para pedir ayuda a los amigos de Twitter. A ver qué opinan. Como dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la victoria. Y bueno, uno decía, llama a la Guardia Civil y que te expidan un salvoconducto. Bueno, he llamado a la Guardia Civil. Primero llamé a la Guardia Civil de Madrid. Y claro, la Guardia Civil de Madrid me dice, mire, caballero, usted no tiene ningún problema para salir de Madrid. Claro, le pregunto, bueno, el tema es Andalucía, porque esta es la situación y quiero ir a Andalucía. Y dice, bueno, yo ahí no le puedo decir nada. Bueno, pues llamo a la Guardia Civil, a tráfico de la Guardia Civil en Andalucía. Y he dado con un paisano que con mucha franqueza, cosa que le agradezco, pero también dándome a entrever entre líneas, la situación, me ha dicho lo siguiente. Les pongo la situación, le digo, mire, yo vivo en Madrid, mi madre vive en Granada... ella es una persona con un grado de discapacidad reconocida. Quiero ir a verla, atenderla, porque bueno, ella tiene una persona que se ocupa de ella, pero yo quiero ir para allá para echarle una mano con tareas que tiene que hacer. Me dice, mire, yo no le voy a decir a usted que puede ir. Tampoco le voy a decir a usted que no puede ir. Esto es... Me hizo gracia, pero de verdad lo agradecí, ¿eh? No me lo tomé a mal, ni mucho menos, al contrario, agradezco la sinceridad. El buen señor me dice, yo no le voy a decir a usted que puede ir. Dice, la ley no deja claros todos los casos. Y lo que me estaba diciendo el hombre entre líneas, y bueno, y no tan entre líneas, es que el criterio de la gente va a ser el que pese. Es decir... Además me lo dijo así, dice, mire, si usted va a ver, dice, yo en su lugar haría lo mismo que usted. Ahora, otra cosa es que yo no le puedo decir que usted puede ir. Pero también le digo, si el agente ve que usted va a pasar el fin de semana con su mujer y sus niños en Granada, el agente lo mismo le pide que se dé la vuelta, y son un montón de kilómetros para que usted se dé la vuelta desde Granada. Es una barbaridad de kilómetros. Vamos, para hacer ida y vuelta. O sea, para una ida sí, pero para hacer 800 kilómetros en un día o 700, pues quizás sea para mí pues un poquito incómodo, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que me ha dicho? Me ha dicho que es la lotería. Es la lotería. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y 600 pavos, dice Tupamaro. Sí, sí, menudas se las gastan. Yo voy a exponer mi situación. Amigos, mi madre vive sola. Y es verdad. Es decir, mi madre tiene una persona que va a ayudarla en las tareas de la casa, pero yo de vez en cuando voy a echarle... Bueno, voy a verla, obviamente voy a verla, pero voy a echarle una mano. El salvoconducto, como dice Tupamaro, nadie me lo da. O sea, yo he hablado con la Guardia Civil y no me dan salvoconducto. O sea, ellos no se mojan, no quieren mojarse. Y más cuando son provincias diferentes, porque Guardia Civil Madrid me dice, a mí, usted puede salir de Madrid. Ahora, yo no le voy a dar un salvoconducto para entrar en Andalucía. Eso ya es cosa de Guardia Civil de Andalucía. Con lo cual, ¿qué hago? ¿Me voy a un cuartelillo de la Guardia Civil en Granada para que me lo den? Que, por cierto, yo he llamado a la Guardia Civil de Granada y me dicen, usted verá. Claro, yo creo que ahí me la juego. Es verdad que me la juego. Pero quiero ir a ver a mi madre. Yo tengo un amigo al que le metieron una multa, eso sí, cuando la cosa estaba bastante peor. Un querido amigo tenía, porque falleció, a su madre enferma de ELA. El ELA es una enfermedad espantosa, de verdad, es una enfermedad que me pone los pelos de punta por el enfermo y por los familiares. Y me estás poniendo el cuerpo malo, Tupamaro, tío, me estás poniendo el cuerpo malo. La cuestión que quería comentaros. Que es que Tupamaro me ha dicho, tío, es que no es un deber inexcusable. Y digo, joder, sí, sí. Sí, es verdad, que me la juego. Pero yo digo, yo voy en el coche con los papeles. O sea, yo quiero ir con la verdad por delante. Yo no quiero... A ver, lo que dice Maestro Bamba. Es decir, yo soy el delegado de mi empresa. Es decir, yo puedo hacerme un certificado de mi empresa. Porque yo, quiero decir, en Madrid yo soy mi empresa. Yo tengo papel timbrado, yo me puedo hacer un certificado, yo tengo mis tarjetas de visita, pero yo no quiero ir por ahí, no, yo quiero hacerlo bien. Y si me multan, pues que me multen haciéndolo bien, ¿no? Es correcto, es verdad, es correcto, pero no. Yo quiero ir con... Mi madre me ha mandado copia de sus certificados médicos. O sea que yo voy a ir con los certificados médicos de mi madre, donde se acredita, porque ella tuvo que pasar a un tribunal médico. Y yo voy a ir solo en el coche, yo no voy a ir con mi mujer y con los niños. Bueno, yo no tengo niños, pero no voy a ir con mi mujer en plan, mira, nos vamos a Granada a ver la Alhambra. No, yo voy. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que lo que va a pasar, creo que lo voy a hacer, ¿eh? A ver, yo quiero escuchar vuestras opiniones, ¿qué me decís, no? Yo lo que creo que va a pasar es que, bueno, yo voy a estar a merced de un guardia civil. Si me toca un guardia civil... Un hombre comprensivo o una mujer comprensivo que dice, bueno, venga, pasa. O me toca un señor que ha tenido un mal día o que tiene mal carácter o que simplemente dice, no. Mi criterio es, esto es inexcusable. Pues bueno, yo voy con la verdad. Y la verdad es lo mejor. Yo creo que sí, es lo mejor. Es decir, mis motivos son legítimos. Otra cosa es que la gente decida que no son suficientes. Pero yo decirle, mire, mi madre está impedida, mi madre recibe ayuda entre semana y yo voy a venir este fin de semana a asistirla porque la cuidadora que va, pues no va los fines de semana. Y le llevo comida en tuppers y voy a estar con la mujer acompañándola y me voy. No voy a pasar el fin de semana. Yo creo que no va a pasar nada. O sea, pero creo que, o sea, pero creo que nadie me puede garantizar, como me dijo el guardia civil, nadie te va a garantizar que haya un tío que te diga, toma, amigo, 600 pavos y a casita, ala, a hacer kilómetros, joe. Oye, si me pasa eso, me fastidiaré, pero lo acataré. Pues además, yo no soy el típico tío de discutir, yo prefiero ponerle cara de buena persona y decirle, mire, esta es la verdad, y aquí me ve, estoy solo en el coche, esta es mi madre, y si quiere hacemos una videoconferencia con mi madre. Ah, que Tupamaro es... Yo pensaba que Tupamaro era por otra cosa. Dice, somos buena gente. Ah, amigo, que tenemos aquí al cuerpo, tenemos al cuerpo aquí metido. Bueno, pues el cuerpo me va a comprar un MacBook Air, por cierto, que mañana voy a conocer al amigo Tupamaro. Luego ese será otro tema. Dice Vato dice, yo creo que deberías ir, porque sería peor no haber ido y lamentarlo en el futuro. Pues tío, tienes mucha razón, Tupamaro. Digo, Vato, yo creo que voy a ir porque además os digo una cosa, este es mi criterio. Durante el puente yo no voy a ir porque yo creo que si voy durante el puente es bastante cantoso. Es decir, yo quiero evitar ser lo más sospechoso posible. Yo quiero ir, es más, si puedo me vuelvo el lunes y hablo con mi empresa y me vuelvo el lunes para que se vea que no voy. Es más, yo voy a salir el sábado por la mañana, no voy a salir el viernes, ¿eh? Sería el sábado por la mañana. Y claro, durante el puente me parece una mala fecha porque habrá muchísima gente y no todos tendrán los mismos motivos que yo. Y conforme se acerque la fecha de Navidad, me parece también una mala idea, ¿no? Así que iré. También voy, os digo también la verdad, también voy a ver a mi madre porque yo llevo semanas encerrado, con lo cual no puedo estar 100% seguro de que no tenga coronavirus, pero llevo semanas sin contacto humano. ¿Podría estar latente, escondido? Lo dudo, ¿no? Pero bueno. Así que sí, que quiero ir porque luego si no, también mi madre va a pasar la Navidad sola. Es cierto que tengo que hacerle algunas chapucillas porque, a ver, mi madre hay ciertas cosas que no puede hacer. Entonces, voy para allá, empezando por los temas tecnológicos, que ya sabéis cómo somos los geeks. O sea, yo voy a mi madre, voy a mirarle el router, voy a mirarle no sé qué, y luego pues hay cosillas que siempre, ya que estoy ahí, lo hago, ¿no? Dices el fin de semana para llevar a cabo la salida. Ah, vale. El fin de semana es el fin de semana. Vale, sí. Sí, bueno, vamos a hacerlo y, como no, voy a intentar retransmitiros la experiencia. Ese es el espíritu en el cielo. El espíritu del cielo, qué gran tema. Norman Greenbaum. Bueno, y después de señor Andrés Ramos, después de hablaros de mis disquisiciones, mi aventura, es que verdad, las cosas están que el otro, hoy vi un chiste en internet que era la foto del príncipe de Bel-Air asomado en ese taxi y con la cámara de foto, y decía el subtítulo, este soy yo cuando voy a visitar otras comunidades autónomas. Pues sí, las cosas están de tal manera que ir a otra comunidad autónoma es casi como cruzar un país, ¿no? Dice el señor Vato, un pequeño off topic, hoy he ido por segunda vez a donar plasma. Como tengo anticuerpos, los usan para tratar a gente que esté peor. Qué buena cosa, Vato, tío. Me alegro un montón. Me alegro un tonto. Pero te sugiero una posibilidad de negocio. Puedes poner un anuncio en eBay. Puedes poner un anuncio en eBay y decir, mirad, he pasado el coronavirus y soy inmune. Y vendo mi orina en garrafas de 5 litros. ¿Que no? ¿Que no? Escucha, Vato, habla con Andrés Ramos. Andrés Ramos, Vato es inmune. ¿Tú crees que si vendemos garrafas de orina de Vato? Seguro que las vende, ¿eh? O tío, que es la orina de un tío inmune, tío. Restriégatela ahí y te inmunizas. Hay negocio. Mira Andrés Ramos. Andrés dice, uy, uy, uy, lo veo, yo lo veo, ¿eh? Lo veo, claro que sí, tío. Orina inmune, tío. Orina inmune. Yo lo veo. Ahí. Todo tiene negocio, amigos. Aquí esto es el libre mercado, ¿eh? Bueno, hablando de libre mercado, mi orinoterapia, dice el maestro Bamba. Y otra cosa, como dice Andrés Ramos, es orina de un vasco. Cuidado. Un tío vasco e inmune. Eso es un plus doble. Porque si es vasco, ya es un plus. O sea, los vascos son superhombres. O sea, un vasco que ha pillado el coronavirus y es inmune. Pues yo, ¿tú no comprarías 100 mililitros de orina o de vato? Bueno, esto está ya demasiado. No es orín, dice Tupamaro. No es orín, es uranio. Ay, madre. Cuando empecemos, es uranio, no es orín. Dice, yo veo a toda España, dice, escuchando ahí la orina de vato, diciendo, venga, comprar. Clic. Como el clic de Amazon, ¿no? La compra inmediata. Bueno, amigos, tengo que anunciaros que Andrés Ramos se va a comprar un MacBook Air con procesador M1. Él lo sabe, yo lo sé, toda España lo sabe y todos los geeks de España lo saben. Yo de momento ya tengo el MacBook Air vendido, que por cierto, mira por dónde, está aquí Tupamaro, que me lo ha comprado, que mañana voy a tener la oportunidad de conocerlo y le voy a hacer uno de esos regalos envenenados, que es, le voy a regalar mi libro. Con lo cual ya tiene la obligación de leérselo. Lo siento, pero te lo vas a tener que leer. Eso es lo que hay. Me hace mucha ilusión porque siempre que vendes a un seguidor, pues ya sabes que ahí hay confianza, ¿no? O sea, el tío me ha pagado por adelantado. Y no es la primera vez que me pasa, ¿eh? No es la primera vez que me pasa, que son gente que me conoce y esto es la maravilla del podcasting. Los tíos te pagan por adelantado. Y así que nada, mañana haremos entrega. Ya tengo vendido el Lenovo y de hecho Correos me acaba de avisar que se le ha entregado a su cliente. Y dice Andrés, ¿y la segunda edición? ¿A qué te refieres? Ah, la segunda edición del libro. Pues estoy terminándola, tío. Estoy terminándola. Es que no para de crecer. Va a ser un tocho. O sea, el segundo volumen de Vidas en Red va a ser un súper tocho. Pero súper tocho. Entonces, bueno. Lenovo vendido. Joder. Bueno, Andrés, que ha estado escuchando mil lamentos. Él sabe que me ha costado vender el Lenovo. Un maquinón, ¿eh? El MacBook Air me ha costado menos venderlo. De hecho, lo comentaba ayer en el podcast. En cuanto lo puse a la venta, me escribió, no voy a decir el nombre, pero un seguidor de Vidas en Red de Bolivia, que me dijo, Converso, te lo compro. Y yo sabía, porque yo es de estos seguidores con los que he tenido cierto trato por Twitter. Y yo le he dicho, oye, pero tú no vives en España. Y dice, no, yo vivo en Bolivia. Ostras, yo te va a costar una pasta el envío. Y ¿qué me decía? Y me lo decía ayer Sebas Pago, que es de Colombia. Dice, mira, en América Latina, en muchos países de América Latina, los equipos nuevos son inalcanzables. Dice, ahora, los equipos de segunda mano son muy cotizados, porque ya son un precio más razonable. Y lo que para nosotros, que es un precio tirado, es decir, porque yo creo que el mercado de segunda mano está regulero, ¿eh? Es decir, lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuesta vender las cosas y si quieres venderlas con cierta rapidez, tienes que ponerlas a un precio atractivo. Pero bastante atractivo. Eso quiere decir menos de la mitad. Algo menos de la mitad. Que ya es decir. A ver, que es un equipo usado, obviamente. Y que, bueno, y yo tengo el plus de que el plus de la confianza de la gente de Vidas en Red que saben que llevo años vendiendo chismes y que se fían de mí y que bueno que la confianza es fundamental, ¿no? Así que ya tengo el Lenovo, ya tengo el MacBook Air, el Mac Mini lo tengo a la venta en Wallapop, lo tenéis en vidasenred.com, Tengo un Mac Mini que lo he usado apenas, que fue el Mac Mini, por cierto, vato, fue ese mismo Mac Mini que tú le pusiste en disco SSD, que tiene un pepino de disco SSD, tiene el de 500 GB, que ahora me arrepiento de meterle ese cacho de disco duro. Pues tengo ese Mac Mini a la venta, lo tengo en Wallapop, ya me han escrito algunos, y bueno, ya sabéis el desastre que es Wallapop, O sea, yo evito Wallapop por todos los medios, pero es que a veces no te queda otra. Wallapop es la pérdida de tiempo. Es la pérdida de tiempo. Es la gente escribiendo sin interés. Es decir, yo si no tengo interés en comprar algo, no me dedico a escribirle a la gente pidiéndole detalles del equipo o pidiéndote rebajas. Porque dices tú, vale, pide una rebaja. Sí, sí, Wallapop es la cloaca. Pido una rebaja, pero porque tengo interés. No pido una rebaja y digo, vale, ya te diré algo. No. Y decía Abel ayer con bastante razón. Decía Abel. Dice, a mí Wallapop me obliga a ser desagradable. Porque como seas agradable, la gente te come. Y es verdad que, o sea, en los mensajes la gente se crece. La gente es muy valiente en los mensajes. Cara a cara la gente no es tan valiente. Recuerdo un tipo que me dice por Wallapop, ¿aceptarías un cambio? Que la gente siempre te escoge cambio. O sea, imagínate, yo no me acuerdo qué vendí en ese momento. Pero imagínate que vendes un equipo y te dice, oye, ¿aceptarías un equipo inferior a ese y dinero? Pero ¿qué clase de cambio es ese? O sea, me estás ofreciendo un equipo inferior y poco dinero. Bueno, pues le digo al tipo, mira, lo siento, pero no. Respuesta del tipo, ah, pues a ver si se te atraganta. Yo digo, seguro que no eres tan valiente cara a cara, tío. Seguro que no eres ese valor que te sobra en los comentarios luego cara a cara. No. Y os digo, yo he tenido por Wallapop varias experiencias. Las dos últimas experiencias de tecnología, que fue un Note 3, que fue un tío encantador. Estuvimos de charla un rato largo. Y eso que no me gusta Wallapop por el tema del pago en metálico. O sea, evito el pago en metálico. Y eso que tengo mi detector de billetes y todo, ¿no? Me decía el señor tejedor, dice, no, yo las ventas con Wallapop lo tengo claro, al cajero. Y le digo, mira, yo meto los billetes en el cajero, que tiene un detector de billetes. Si te echas para atrás, pues nada, llévate tu dinero, y si no, pues para adelante. Pues eso fue un tipo que... Además, yo siempre las ventas estas intento hacerlas en mi oficina. No en un restaurante, a veces lo he hecho en McDonald's y tal. No, lo llevo a mi oficina si es alguien que no conozco absolutamente de nada. Y la segunda venta que hice fue cuando... ¿Os acordáis que yo tenía un Mac Mini? Que era un Mac Mini bastante más sencillo del que tengo a la venta. Pues me lo compró un chaval, el típico... El chaval tenía buena pinta, un tipo estudiante, normal. Obviamente desconfiado. O sea, él decía, no, yo quiero verlo funcionar. Oye, pues nada. Cogí en la sala de reuniones grande de la oficina, lo conecté al televisor gigante, se lo puse... El tipo vio que funcionaba, le digo, mira, funciona de maravilla, tal, pum, el tío me pagó y ahí hubo poca charla. Yo soy de los que, a mi padre que es bastante más negociante que yo, a mí lo que me gustan de los encuentros por Wallapop es, dice Bato, no llames a un McDonald's restaurante, perdón Bato, perdón. Pero me gusta luego hablar con la gente. Yo recuerdo cuando vendí el Samsung Galaxy Tab 8, que por cierto es un pedazo de tablet de Samsung, de estas cosas que saca Samsung que dice y luego las abandona, y lo vendí, por eso no fue por Wallapop, ese fue un seguidor de Vidas en Red, que era un chaval que estaba haciendo un doctorado en informática, y el tipo me estuvo hablando de los proyectos que estaba haciendo, y fue muy interesante. Ahí quedamos en un Pans and Company en Sol, y genial. Estuvimos charlando un buen rato, nos pedimos la Coca-Cola y fue un ratillo muy agradable. Ahora, lo evito. Hace años tuvimos que dejar una oficina y yo tuve que deshacerme de un montón de cosas. Y vendí de todo. Vendí un Pentium 4 con Linux. Agárrate, un Pentium 4 con Linux. Que lo vendí a lo mejor por 20 euros. O sea, una cosa en plan, por favor, llévatelo a tu casa. Pero el equipo funcionaba. Y este era un tío que no me conocía de nada. Pero el tío dijo, bien, bien, habló conmigo, se lo llevó, me pagó sus 20 euros y yo le dije, mira, funciona, yo lo he probado, el equipo obviamente es un equipo antiguo, pero oye, funciona bien. Y era un Dell que yo tenía, un Dell Dimension de estos, y se lo llevó. Vendí teclados PS2, estos teclados antiguos de IBM, que ya no los quería nadie, pues vendí un lote de 3 teclados por Wallapop. Que recuerdo que cuando llegó el tipo me dijo, mira, yo trabajo en una fábrica que hay mucho polvo en suspensión y eso se carga los teclados. Entonces yo estaba buscando este tipo de teclado. Pero solo quiero uno. Y el tío me lo dice cuando está ahí. Dice, yo solo quiero uno. ¿Cuánto es uno? Y digo, no, a ver, el anuncio es un lote de teclados. Dice, ya, pero es que yo no quiero el lote. Yo quiero uno. Digo, pues lo siento, pero... Pero es el precio, son 15 euros los 3 teclados y no quiero vender uno, es un lote. Yo creo que el tío intentó decir, venga, a ver si te hago la jugada. El tío dijo, venga, por 10 euros más se llevó los 3 teclados, no le hizo gracia, pero bueno, fue razonable dentro de lo que cabe, ¿no? Hay gente que ha tenido peores experiencias y algunas muy cercanas a nuestros amigos de podcasting. Hablamos de alguien al que apuñalaron. Todos sabéis a quién me refiero. Así que bueno, amigos, el proyecto Ventas en Red sigue. Tengo el Mac Mini y me queda por vender el Mac Mini y la Surface Go. Que la Surface Go me da una pena enorme deshacerme de ella porque está nuevecita. Y poco más, compañeros, que no sé si os apetece que retransmita la aventura de la espalda mojada con verso de Vidas en Red. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si hacemos ahí... Si hacemos ahí un poco de streaming, camino de cruzar la frontera? Que puede ser interesante. Puede ser un poquito interesante. Así que bueno... Me despido de todos vosotros y me despido con otro temazo. Otro temazo de los que son mejor que tomarse un café. Pues sí, no, a ver, yo si hago un streaming es con los ojos en la carretera y la cámara ahí grabando. Ni leo mensajes ni nada. Pues amigos, gracias por acompañarme en este directo de Vidas en Red, señor Tupamaro, señor Bato, señor Andrés Ramos, también el maestro Bamba y aquellos que me escuchéis offline, pues también muy bienvenidos. Un saludo a todos y bienvenidos. Vidas en Red. Hasta mañana, Tupamaro.